y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Preciosa la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, trillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con mucho gusto este sábado 23 de mayo. Soy Yamilet Carranza y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Permítanme también saludar con mucho cariño, como siempre, a Carla Iberia Sánchez, una de las periodistas más reconocidas, quien semana a semana comparte con nosotros su experiencia y conocimiento de lo que acontece en el país, en este cambio radical que estamos viviendo ante esta situación que enfrentamos por el coronavirus. Y en ese mismo sentido, pues quisimos abrir este programa con esta canción, Gracias a la Vida, de la autoría de la cantante chilena Violeta Parra. Esta canción se convirtió en un himno humanitario que habla de lo generoso de las experiencias y es una de las piezas musicales que más distinguieron a otra extraordinaria mujer, la argentina Mercedes Sosa. Bienvenidos sean todos a su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Carla, te saludo con mucho gusto como siempre. Muy buen día. Hacia las mujeres. Gracias, gracias, Yamilet. Carla, tuvimos un problema aquí logístico. No quisiera, la verdad es que, dar continuidad sin antes nos quisieras retomar tu comentario, por favor. Gracias, Yamilet. Qué bueno que esta contingencia nos enseña que trabajamos a distancia y que tenemos que ser pacientes con las conexiones. Eso no significa que no pensemos claramente, eso es lo más importante. Fíjate, te agradezco, Yamilet. Te hablaba de esta línea de Gracias a la Vida que habla cuando miro el fruto del cerebro humano. De eso vamos a hablar en este programa, de las decisiones que estamos tomando, de las decisiones que toma la autoridad y acciones específicas para paliar un drama que se vive paralelo a esta tragedia sanitaria, que es la tragedia de la violencia contra las mujeres puertas adentro. Y gracias por invitarme a Abanico Social. Gracias, como siempre, Carla Iberia, por tus comentarios, por tus aportaciones. Y justamente ante esta situación y en este mismo sentido, con lo que enfrentamos frente a esta situación del coronavirus, los impactos que está generando en México y en el mundo, pues quiero también abordar este tema justamente de el aumento que se ha dado en la violencia por razón de género, la violencia feminicida también que se sigue dando, o que se, más bien el aumento que se da en esta situación de confinamiento que se enfrenta por este tema del coronavirus. Vemos ahora que pues los tiempos se han prolongado justamente en cuanto a este confinamiento, a esta manera de mantenerse en casa. Y para esto quiero darles la más cordial de las bienvenidas también a dos mujeres que la verdad me honra, o nos honra aquí en su programa Abanico Social que nos acompañen esta mañana, a la diputada, diputada local de la 64 legislatura del Congreso del Estado, Elisa Cepeda Lagunas, quien es integrante de diferentes comisiones, dentro de ellas la de Derechos Humanos, Procuración de Justicia, entre otras. Diputada, bienvenida sea usted aquí a su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Muchísimas gracias, Jamilet, Carla Iberia, buenos días a todo el auditorio. También quiero reconocer la presencia y la participación de una periodista, de verdad, una admiración, reconocimiento y cariño profundo por Soledad Jarquín Edgar, quien también nos acompaña esta mañana para hablar de este tema. Soledad tiene una trayectoria muy, muy importante justamente en este tema, no solo del periodismo, sino como feminista. Una investigación, la verdad, muy exhaustiva, muy amplia, que has hecho, Sol, a lo largo de pues más de dos décadas, justamente en cuanto a esta situación de lo que vive la mujer, ¿no? Bienvenida, Soledad Jarquín, también. Yami, muchísimas gracias, Carla Iberia, qué gusto tenerte del otro lado de la línea, siempre te escuchábamos, siempre te admiramos y qué bueno encontrarte en este espacio. Buenos días, diputada. Me parece importante acompañarte, Yami, en este programa. Creo que quería, lo estuve pensando muy bien anoche, lo pensé mucho, decirte muchas felicidades por el espacio. No es tan fácil que las mujeres tengan un espacio como este. Pues muchas gracias. La verdad es que esas palabras y esa felicitación nos la guardamos y sobre todo la agradecemos y la valoramos. Creo que abrirnos espacios, las mujeres, siempre ha sido complicado y sin embargo este es un espacio para todos, un espacio de puertas abiertas en donde siempre serán bienvenidas todas y todos aquí a Abanico Social. Y bueno, ahora quisiera darle paso, Carla Iberia, a este tema, justamente lo que comentábamos, el aumento de la violencia feminicida que se ha dado en pues diferentes hogares luego de esta situación del confinamiento que estamos viviendo por COVID-19. Y quisiera iniciar preguntándole a la diputada Elisa Cepeda Lagunas, quien amablemente nos acompaña. Diputada, se venía con una fuerte inercia de exigencias en todo el país para frenar justamente la violencia contra las mujeres. Un ejemplo de ello lo pudimos observar el día 8 de marzo, con estas diversas movilizaciones que se hicieron justamente en Oaxaca, en el país y en el mundo. Sin embargo, luego de esta situación que se da frente a esta pandemia que estamos enfrentando en el mundo también, ¿qué ha pasado? Esta pandemia, permítame la expresión, ¿invisibilizó otra vez a las mujeres? ¿O qué pasó? ¿Cuál es la percepción que se tiene frente a esto? Y justamente frente a esta situación, desde el Poder Legislativo, ¿cómo se está trabajando para no solo reconocer a la mujer, sino para respetar los derechos de la misma, que es lo más importante? Gracias, Yami. Pues efectivamente venía una dinámica muy fuerte de visibilizar los movimientos sociales de las mujeres en esta lucha que se ha venido trayendo ya de forma histórica para reivindicar los derechos de las mujeres. Mujeres indígenas, mujeres citadinas, mujeres de todas partes del mundo se manifestaban para hacer valer su voz. Y una vez que la pandemia viene ya a colocarse en nuestro territorio mexicano y en nuestro estado, la verdad es que pues paran estas movilizaciones, sin embargo los colectivos siguen ahorita manifestándose de manera digital, de manera virtual. La movilización es fuerte, pero creo que ahora más que nunca están notándose los casos de violencia desde los hogares, desde estos espacios de confinamiento. Hay casos muy fuertes que se ha tratado de dar a conocer. Sin embargo, por la misma situación, yo noto de manera particular que está siendo como poco visible, ¿no? Definitivamente el estar confinados pues nos limita a todo y es preocupante que las cifras se están incrementando. El nivel de violencia es bastante fuerte, ya ha habido feminicidios, ha habido secuestros, los ataques a personal médico, enfermeras, médicas, están muy a la orden del día y por esto es la preocupación de hacer el llamado a las autoridades estatales, a las autoridades federales, de que sí existe la violencia dentro de los hogares, que no nos podemos cegar y negar esta realidad porque esto incrementa el riesgo en todos los hogares. Está de por sí que tenemos una credibilidad muy baja y si a esto le sumamos que se hace vista ciega, que se hace oído sordo, pues la verdad es que el ambiente que dejamos hacia las mujeres es de omisión. Entonces, me da mucho gusto el haber escuchado en días anteriores a la ministra Olga Sánchez ya reconocer, ¿no?, de manera pública que existe, que la problemática está y que está incrementando. Entonces, esto ayuda para poder accionar y para poder tener políticas públicas ya muy enfocadas. En el Poder Legislativo no se ha bajado la guardia. Una de las grandes ventajas que tenemos en el estado de Oaxaca es que hay 23 de 42 diputadas y diputados, 23 mujeres, y que sí se tiene una agenda bien marcada en este periodo legislativo para avanzar en derechos de las mujeres y que desde esos espacios de representación popular se ha estado exigiendo tanto a la Fiscalía como al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial de que estén atentos. Tan así que también recientemente hemos visto que publicaron ya un protocolo de actuación, ¿no?, para casos de agresión que estén sufriendo las mujeres. Ahora tenemos que vigilar que efectivamente este protocolo y estos números telefónicos que están puestos al público sean efectivos, porque también hemos estado muy atentas de denuncias que se están realizando en los distritos y que no están siendo atendidos como debería de ser. Hay falta de, pues no quisiera decirlo, pero falta de sensibilidad. Tal vez no de profesionalismo, pero no se está dando el valor a estas denuncias como tal, ¿no? Como siempre, el primer juicio es que pues tú tienes la culpa, ¿no? ¿Por qué no evitas? Si el hombre es agresivo, ¿por qué no te sales tú? ¿Por qué no? O sea, de este tipo de respuestas que no se pueden tolerar definitivamente, se tiene que proceder con la denuncia y con el seguimiento. Muy bien. Diputada, la verdad es que es muy interesante escuchar todo esto, sobre todo el trabajo que se hace desde el Poder Legislativo, pero no solo es las leyes, sino el seguimiento que se le da a las mismas, porque pareciera que todo se traduce en letra muerta, las situaciones que se dan, los casos de impunidad en diferentes ámbitos, ¿no?, que se siguen dando en contra de la mujer. Y ahora también quiero dar paso a Carliberia Sánchez para que pues haga sus comentarios, sus preguntas para la diputada Elisa Cepeda, para Soledad Jarquín. Por favor, Carliberia. Muchas gracias, diputada. Qué interesante lo que nos dice. Yo recupero con todo mi cariño y respeto a Soledad, que te agradezco mucho tus palabras. Para mí es de verdad es un regalo poder estar en la misma línea con cuatro mujeres como ustedes. Soledad, te mando un abrazo fraterno y me duele mucho lo que has pasado estos años. Gracias, Carla. Pues yo lo tomo de corazón, de verdad. Muchas gracias. Pues ustedes saben que entre la emergencia sanitaria se une otra pandemia extendida de violencia contra mujeres. Y como dijera una persona que entrevisté, pues al final ninguna mascarilla te protege de la violencia que vives en la casa. Y ella decía, esta es una real pandemia. Y recupero una cosa que dijo la maestra Soledad Jarquín hace un par de años, un cuestionamiento público en el que ella preguntaba por qué la justicia en este país tiene que ser tan lenta, Soledad. Sí, yo creo que esa ha sido una de las razones por las cuales hoy seguimos planteándonos los mismos cuestionamientos. Efectivamente, tenemos avances muy importantes en materia legislativa. Tenemos desde el año 2000, desde que inició el nuevo milenio, tenemos instituciones, se hace lo que desde el feminismo llamamos esta burocracia del género. Hay instituciones creadas para atender las problemáticas, las diferentes problemáticas y responder al cumplimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, nos sigue faltando este déficit. Tenemos este déficit, en el sentido de la procuración y de la justicia real. Porque, y es ahí donde yo considero que tenemos que no hemos podido avanzar. El hecho de que la violencia dentro de casa fue una de las primeras demandas que se plantearon las feministas cuando vieron que era necesario sacarlo del contexto este de la intimidad y luego reconocerlos por el resto de la gente ha sido lo más difícil. Y todavía hoy lo vemos con el mismo presidente de la República cuando dice que en las familias tenemos una convivencia fraterna. Los resultados nos muestran que no es así. Entonces tenemos que abrir los ojos, reconocer primero que sí existe la violencia familiar, que el confinamiento ya lo advertían, ya nos los habían dicho, quienes empezaron a pasar primero por el confinamiento sanitario, nos iba a dar con este resultado. Y tercero, pues tenemos enfrente de nosotros y nosotras instituciones que no nos están respondiendo. Asuntos como estos deberían de ser atendidos por personas con la capacidad, con la preparación y la sensibilidad necesaria. Y yo insisto, se ha destinado una enorme cantidad de dinero a la capacitación de personal en los tribunales y a la capacitación en las fiscalías para que las mujeres reciban una respuesta diferente a estas que planteaba hace un momento la diputada Elisa. Y sin embargo, seguimos repitiendo el mismo esquema y eso empobrece la respuesta institucional y sobre todo echa al traste los otros avances que pudiéramos tener las mujeres. En un foro que me tocó ir de la Universidad de Rogers, se hablaba de replantear incluso la expresión feminismo o no permitir que terminara siendo de uso discursivo, hablando de esta burocracia del género, a la que te refieres. Eso significaría un riesgo. Yo pienso que también la mala acción de gobierno es corrupción, Soledad. Carla Iberia, si nos lo permites, vamos a hacer una breve pausa y regresamos justamente con este comentario, este planteamiento que le haces a Soledad Jarquín, por favor. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en su programa Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la Radio Social de Oaxaca. Todos debemos cuidarnos con la sana distancia, pero en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja al virus con las medidas básicas de higiene y distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico aplicando mis consejos para una sana distancia. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Marisol Gacé, ya traigo las fotos tamaño infantil. ¡Ay, qué bueno, Pepe Gordon! ¡Qué lata con la musa burocrática! Este domingo en la Hora Nacional hablaremos sobre poesía y arqueología de la lengua. Estarán con nosotros la poeta Miriam Moscona, el actor Joaquín Cosío y en la música el maravilloso grupo Sepharad. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. ¡Momentito! Faltan dos copias del programa y la factura del tostador. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, diputadas y diputados aprobaron una reforma al Código Penal Local para castigar hasta con 6 años de prisión a quien cometa algún delito contra personal médico y de enfermería. 64 Legislatura del Estado de Oaxaca, el Congreso de la Igualdad de Género. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provoca los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Grupo FM Radios. Grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Grupo FM Radios. Sola. Venga. Sola. Sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de dudas y celos solo me envuelven pensando en ti. Estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social y quiero darle paso justamente a este planteamiento que hacías, Carla Iberia Sánchez, hace un momento, si nos haces el favor de retomarlo para Soledad Jarquín, le hacías esta pregunta. Doy un contexto. En México, la vivienda de interés social autorizada más pequeña mide 28 metros cuadrados. Les voy a platicar tres cosas. La historia de una familia que vive en una casa de 38 metros cuadrados, donde solo hay una computadora o un teléfono y lo tienen que utilizar los cuatro miembros de la familia, porque el niño recibe clases y el padre tiene que trabajar. ¿De acuerdo? La maestra, que como no tiene pizarrón, utiliza el refrigerador para dar clase y luego descubre que no se puede borrar. Ese es un caso real que documenté. Y tercero, que me dio mucha tristeza, el otro día estaba pagando en una tienda de conveniencia y le pregunté qué vendían, que cómo estaba. Y me dijo, pues lo que más estamos vendiendo es alcohol. Porque, ¿qué creen? Me están diciendo las compañeras que es mejor dejar que el compañero beba para que así se duerma más temprano. Y de hecho servirse las cargadas para que se duerma más temprano y no la agarre contra nosotras. Mientras la autoridad está hablando de un término que se llama doméstica, violencia doméstica, como si fuera de uso cotidiano. Quisiera el comentario de las dos. Yo diría que no estábamos ni remotamente preparados, preparadas para enfrentar esta pandemia. Y nos está sacando primero las muchas deficiencias que, a pesar de los avances de la tecnología, tenemos hoy en día. Efectivamente, en casa, el problema más importante de discusión ahorita debe ser el uso de los aparatos de comunicación e información electrónicas, ¿no? Todo mundo quiere estar en ellos, por un lado, y por el otro, las familias se enfrentan a una nueva angustia, porque lo sé porque me han hablado algunas señoras, en el sentido de que mi hijo no tiene computadora, tiene que tomar las clases en el teléfono, pero además mi hijo tiene un estrabismo y le está haciendo muy difícil, ¿no? Por decir un caso que de una persona que me habló. Y bueno, quienes sí tenemos computadora, pues ahora la tenemos que compartir con el que está tomando clases o quien esté tomando clases, ¿no? Entonces hay que dividir nuestros tiempos y eso genera tensión, por supuesto, dentro de las casas. Pero no somos la excepción, ¿no? Hay lugares donde hay computadora pero no hay internet y hay lugares donde no hay ni una ni otra cosa. Yo no tengo la menor idea de cómo se va a evaluar, y este es otro asunto, el tema de la educación en estos meses, esto de las clases a distancia. Algo tendrían que estar haciendo ya las autoridades para darnos una respuesta, porque tampoco la televisión parece ser la vía efectiva para que los niños y las niñas tomen clases. Y lo otro que dices, Carliberia, desafortunadamente es una realidad. Yo diría que son como estrategias de una convivencia difícil que tenemos con nuestras parejas y el resto de las familias. No es lo mismo convivir solo unas horas toda la familia, que puede ser durante la noche y durante la mañana, compartir rápidamente el baño, la cocina, la sala o la misma computadora, a estar las 24 horas todos y todas juntas y juntos ahí, hechos bolas, como decimos, y generando tensión. Y esto de que dejemos que el señor tome porque se va a ir a dormir, yo considero es una estrategia desesperada, definitivamente. Me dolió. Pero, claro. ¿Cómo decías? Perdón. Me dolió oírlo, me dolió ver su cara. Sí, sí, no es para menos. Es buscar la comodidad en la peor de las en el peor de los escenarios y en una solución que no va a llevar absolutamente a nada. Y el hecho de que las autoridades utilicen esto de violencia doméstica, así, esa es una de las formas en que se le nombra a quienes estudian el género, quienes nos dan las pautas, nos han también guiado a que digamos violencia familiar. La violencia familiar se da dentro de casa o fuera de casa, pero quien la ejecuta es un miembro o una persona cercana a la familia, ¿no? Entonces, no estábamos preparadas, ni las mujeres ni los hombres, para estar dentro de casa en esta condición. Y eso, creo, ha sido, que no lo hemos tomado en cuenta, una de las muchas resistencias que las mujeres y los hombres de las familias hemos tomado para estarnos escapando a cada ratito de las casas y que tengamos hoy los resultados que tenemos de la pandemia. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Es lamentable, pero quienes están pagando más estas consecuencias definitivamente son las mujeres, las niñas y los niños, porque también hemos visto, hemos estado hablando mucho de la violencia, y con razón, de la violencia, los gritos, los empujones, las cachetadas y hasta las patadas y hasta las amenazas de muerte contra las mujeres. Pero hay una enorme, también hay una enorme cantidad de violencias ejecutadas en contra de las niñas y los niños, y muchas de ellas con marcas para toda la vida, como es la violencia sexual. Y efectivamente, como bien lo comentas, Soledad, y retomando este planteamiento de Carla Iberia, los especialistas sostienen que la actual crisis que se vive por COVID-19 pues agudiza justamente los riesgos para las mujeres, pero particularmente estamos hablando de niñas y jóvenes, ¿no? Esta situación se da en los hogares también. Hemos visto anteriormente, creo que las calles eran las únicas, o los lugares inseguros, y el lugar seguro era nuestro hogar. Ahora pareciera que esta situación también se ha modificado justamente por la situación de confinamiento prolongado que se sigue viviendo por esta pandemia. Y quisiera ir a una pausa comercial, pero dejar en el aire justamente esta pregunta para que me hiciera favor de retomarla la diputada Elisa Cepeda, y también posteriormente, si nos lo permite Soledad Jarquín, abordar en el tema. Si esta situación de violencia feminicida que se sigue registrando y que ha aumentado en el país, en Oaxaca, se tomara realmente, se atendiera como una emergencia nacional, como se está haciendo actualmente con el COVID-19, ¿qué estaría pasando? ¿Qué estaríamos viviendo? ¿De qué estaríamos hablando tal vez en este momento? Vamos a otra pausa y volvemos con más aquí en su programa Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa. Protégete a ti y a los que te rodean. Para prevenir su contagio, limpia tu casa y oficina. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Si tienes alguna enfermedad respiratoria, no salgas. No toques tu cara y estornuda en el ángulo interno del brazo. Y recuerda no saludar de mano, beso ni abrazo. Cuídate. Cuida a los demás. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar. Y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. O estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por arroba Abanico Social y en Twitter arroba Abanico Social. Abanico Social. Grupo FM Radios. Grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Grupo FM Radios. Seguimos aquí en esta conversación que sostenemos con la diputada Elisa Cepeda, diputada de la 64 legislatura, a quien justamente Carliberia le hacía un planteamiento y yo retomaba por ahí también una segunda pregunta, diputada. Sí, la verdad es que me quedo con esta sensación de que lo que se está viviendo ahorita dentro de las familias son escenas de terror. La situación que viven las mujeres dentro de sus hogares en esta situación de la pandemia, que están confinadas a espacios pequeñitos, ¿no? Espacios encerrados muy íntimos, lo que pasa es verdaderamente aterrador. se tiene evidencia de casos de violencia sexual también contra mujeres, contra hijas, contra menores de edad confinados en estos espacios. Y los cuadros son severos para las mujeres, ¿no? Tenemos estos cuadros de histeria, de ansiedad, de desesperación, porque ¿a quién se recurre? ¿Qué se hace? ¿Cómo actúas? Esto que Carla Iberia nos comenta de tener que recurrir a suministrar alcohol a la persona para que pueda dormir y entonces pasar la tarde, noche sin tener este tipo de situación de violencia, de verdad que es una salida de desesperación. Y también otra situación que se está viviendo mucho es el acoso cibernético, ¿no? Porque es una realidad también que ahorita los celulares están muy al alcance. Si bien en algunas familias no se tiene el suficiente material o equipo para disponerlo, en otros hogares hay demasiados móviles y menores que tienen estos celulares empiezan a ser acosadas, ¿no? Recientemente también supimos del caso de servidores públicos que acosaban a menores de entre 12 y 14 años. Y al recurrir a la fiscalía, pues resulta que el criterio de la fiscalía en esta falta de perspectiva de género que tenemos todos los días que estar enfrentando, decían que había sido con consentimiento de la menor, ¿no? Entonces, ya es un caso grave, son delitos también que quedan en la impunidad. Entonces, es ahí donde el reclamo se hace muy fuerte hacia las autoridades, donde evidenciamos precisamente esta falta de siquiera de ejercer su función pública, ¿no? Para lo que están puestos. Y lo que comentabas, Yami, el tema de que si se actuaría de la misma forma el tema del feminicidio como lo está haciendo ahorita el caso del coronavirus, la verdad es que estamos en un territorio feminicida, ¿no? Y entonces tenemos a los feminicidas ahora resguardados en los hogares. Y yo creo que sucedería un escenario en el que una vez más se volvería a evidenciar la descomposición institucional y social. No creo que hubiera mucha diferencia porque es un problema que ha rasgado tanto el tejido social. Los casos de feminicidio los tenemos a la orden del día, a la vuelta de la esquina, y definitivamente lo que nosotras exigimos en todo momento es que las instituciones vuelquen la mirada, pero además el verdadero interés de acabar con este problema de raíz, ¿no? Que tiene que ser de una forma integral, que tiene que ser un compromiso desde lo más profundo de la persona en cargos públicos para poder atender esta problemática. Ahorita en medio de la pandemia, pues el seguir enfrentando la situación de feminicidio resulta más difícil, resulta más tétrica y no se va a poder hacer mucho si no se cambian las condiciones de conciencia de todos y todas las funcionarias públicas. Soledad Jarquín, también quisiera que retomáramos esta pregunta contigo. ¿Qué pasa si así como actualmente se tiene en una situación de emergencia nacional a COVID-19, se tuviera a esta situación de violencia feminicida? Mira, te decía al principio del programa, la institucionalización, ya la formalización, el nacimiento del Instituto Nacional de las Mujeres es en la época del gobierno de Fox. Con Fox se inaugura estas instituciones. Antes había otras iniciativas. Y a lo largo de todo este tiempo, si hacemos conciencia las y los mexicanos, nos vamos a dar cuenta de que no hemos tenido una sola campaña, como yo digo, las 24 horas del día, de los 365 días del año, que hable sobre qué es la violencia, cómo prevenirla y que les diga a estos victimarios o perpetradores que la violencia se castiga y que vean en los resultados que la violencia se castiga, es decir, que quienes cometen estos actos estén realmente en la cárcel. Sin embargo, no la hemos tenido. Yo estoy haciendo un trabajo ahora y estoy revisando las leyes que en este sentido existen, y desde 2007, al menos en Oaxaca, tenemos la ley, la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, y lo que puedo decir ahí es que en esa ley especifica que algunas instancias están obligadas a hacer esta campaña. y no ha habido esa campaña. Es decir, quienes han estado al frente de los gobiernos a lo largo de este tiempo, de los gobiernos nacional o estatal, no han hecho este trabajo. Es un déficit también con las mujeres, es un déficit con la sociedad. Entonces, yo digo, si a lo largo de los últimos 19 años esto hubiera estado todos los días en los medios de comunicación con una campaña bien hecha por especialistas, por personas que saben hacerlo, a estas alturas no tendríamos que estar hablando de esas cifras que nos llevan el 8 de marzo a manifestarnos o en este momento a decir que solo en esta pandemia y ahí voy a citar, por ejemplo, lo que decía Candelaria Ochoa, titular de CONAVIM, en el sentido de que pues no le preocupa mucho las llamadas, ¿no? Que solamente 26,000 tenían que ver con el asunto de la violencia familiar. Y yo digo, qué espanto. Pues cuántas quería para asustarse, de cuál es el temple de Candelaria Ochoa para no asustarse, como dicen otras amigas feministas, con una sola llamada de alerta que la pusiera que la pusiera en el camino de actuar. Ese es el asunto. Si yo creo que si hubieran visto que la violencia era la pandemia oculta que hemos vivido las mujeres a lo largo de todos estos, de toda nuestra historia, en este momento creo que tendríamos otra cantidad, otra mirada, estuviésemos preocupadas por otras cosas las mujeres, pero perdemos mucho tiempo de nuestra vida procurando por nuestra seguridad. La verdad es que muy interesantes estos comentarios y aportaciones que están haciendo la diputada Elisa Cepeda, la periodista muy reconocida Soledad Jarquín, y yo quisiera también retomar un tema, Carla Iberia, donde también me gustarían tus aportaciones y la pregunta que tengas respecto a este tema. Estamos, Soledad Jarquín, a punto de cumplir 2 años del asesinato de tu hija María del Sol. A 2 años de esta terrible tragedia, no hay justicia para María del Sol. ¿Cuál es la situación que priva en cuanto a esto? ¿Qué ha pasado? Hablabas tú en un principio de esta situación de impunidad que se sigue dando, que prevalece. Y la verdad, desafortunadamente, pues también a ti ya te tocó y te toca estarla viviendo. Sí, muchas gracias, Yami. Efectivamente, en cosa de 9 días se van a cumplir ya 2 años. Y bueno, lo que hemos encontrado a lo largo de estos 2 años es toda una serie de hechos que apuntan hacia la complicidad, hacia la impunidad y también, bueno, la complicidad y es, primero yo diría, a la simulación institucional. Luego vemos en el camino, descubrimos complicidad y el resultado es esta enorme impunidad. La simulación está en que tenemos abiertas 3 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, una que se lleva por de manera natural, dijéramos que es la del asesinato de María del Sol, que al mismo tiempo que el asesinato es la misma carpeta de investigación del caso de Pamela Terán, la regidora con licencia y candidata en ese momento, y de su chofer Adelfo Jiménez Guerra. Esa carpeta, no sé si ustedes recordarán, rápidamente hubo un detenido que el juez dijo que no había elementos para su vinculación. Pasó 1 año para que detuvieran a otra persona. Ha sido vinculado, está en una detención preventiva, pero no hemos podido llevar a cabo, después de 1 año, no se ha podido llevar ni siquiera la primera audiencia intermedia. Finalmente, en febrero estaba programada la audiencia intermedia, se suspende por fallas técnicas de la Fiscalía, da una nueva fecha el juez, llegamos a la audiencia intermedia y nuevamente la Fiscalía, a pesar de que se lo advierte el juez y le dice los voy a sancionar, no hace lo que tiene que hacer y no cumple, nuevamente se suspende. Y me llama mucho la atención y lo tengo que decir porque entonces ahí se voltea los ministerios públicos que acompañan el caso y hacen cuentas de cuánto ascenderá la multa que les va a poner el juez y se ríen. Esto habla, pues, de esa falta de sensibilidad de los funcionarios, porque cuando tú sabes que vas a una audiencia, y Elisa lo sabe, tú no duermes, tú vives una semana de angustia, no sabes qué va a pasar, etcétera. Es decir, hay un impacto que se multiplica alrededor tuyo y ellos llegan tan campantes y sin el trabajo hecho. Pero además están siguiendo una sola de las cuatro líneas de investigación que hay respecto al crimen y no tenemos ningún avance. Esa es la carpeta criminal. Recordarás también que yo fui muy insistente en que se hiciera o que se abriera una investigación por probable delito electoral, ya que el jefe de mi hija, secretario de Asuntos Indígenas, había enviado a María del Sol a apoyar la campaña de su hermano con una campaña política a Juchitán de Zaragoza. Entonces hay un delito electoral por uso de recursos públicos, materiales y humanos en una campaña política. Hubo resistencia, se hizo la carpeta, yo aporté muchos datos, encontré muchas pruebas de la presencia de mi hija en Juchitán y qué estaba haciendo. Finalmente la carpeta se vincula a proceso hasta el 19 de diciembre de 2019, un año y medio después. La otra carpeta es por el robo del equipo de mi hija, que es su cámara fotográfica, su cámara de video y su computadora, donde tenía además el trabajo de 4 años, más o menos. Yo no sé cuántas fotografías y cuántos videos se perdieron ahí. Y esa computadora, y ese equipo de trabajo, la persona que se lo llevó, que es identificada horas después de los que sucedieron los hechos y que el fiscal es informado por mí ese mismo día, mientras yo esperaba que me entregaran el cuerpo de mi hija, pues eso se vincula a proceso hasta agosto de 2019, un año, 2 meses después. Resultados hasta ahorita, ninguno. Ninguno, no hemos tenido nada y además quiero decirte que hay 2 carpetas más, una que inicia la Contraloría y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Esta carpeta la pasan, cuando la integran, la pasan al Tribunal de Justicia Administrativa. El Tribunal de Justicia Administrativa tiene un año con la carpeta y no han dado su sentencia y está en contra de 10 funcionarios públicos por probables delitos de corrupción y son 10 funcionarios públicos y un particular. Y no ha avanzado esa carpeta. Y la otra es que yo inicié un mes después del asesinato de mi hija, un procedimiento especial sancionador en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que llevó a, se integra una carpeta de investigación y se lleva ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Después de 2 amparos, la Sala Jalapa aumenta la multa contra el hoy regidor de Juchitán, Ageo Montero López, entonces candidato a la presidencia municipal por el partido, el PRI, el Verde y Nueva Alianza. Y bueno, la resolución, hay una resolución judicial que dice que tiene que pagar una multa de 90,000 pesos, un poquito más, y además el gobernador tiene que sancionar a quien era su subalterno, que es el hermano, que es Francisco Javier Montero López, entonces secretario de Asuntos Indígenas. ¿Quién tiene que ejecutar esta orden del pago? La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Esta es la hora que la Secretaría de Finanzas no ha cumplido con esa orden judicial. A Geo Montero López, que despacha en el Palacio Municipal o donde despache en este momento el Cabildo de Juchitán. ¿Y saben por qué? Me acaban de pasar hace 10 días una notificación del tribunal. Ah, es que no lo encuentran, no saben, no, su domicilio no coincide o no lo encuentran, una cosa así. Esto es simulación total. Y bueno, y el gobernador del estado, Alejandro Murat, pues tampoco ha sancionado, como tiene que sancionar, a un funcionario que cometió un delito electoral hace 2 años. Entonces, por ningún lado, yo toqué y abrí los escenarios que pude, las puertas que pude, y lo que puedo decir es que en este momento lo que hay es una total impunidad. Muy bien, Soledad. Vamos a continuar con más, vamos a hacer una breve pausa y pues retomamos justamente esta situación a 2 años del asesinato de María del Sol. Volvemos con más aquí en Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Social, social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI, conociendo México. El personal de enfermería, todos los que nos encontramos aquí, médicos, afanadores, camilleros, nos estamos enfrentando a una situación difícil. Son jornadas largas de trabajo. La verdad es que es muy triste ver cómo está llegando toda la gente o en las condiciones en las que llegan. Debemos tomar en serio la situación por la que estamos atravesando. Nosotros cuidamos la salud de toda la población. Somos un servicio que tienen que cuidar, apoyar y sobre todo respetar. Gobierno de México. Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria. Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud, que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia. Garanticemos su seguridad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Al quedarnos en casa, no todo es que hacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por arroba Abanico Social y en Twitter arroba Abanico Social. Abanico Social. Y damos continuidad justamente a esta conversación con la diputada Elisa Cepeda, con la periodista Soledad Jarquín. Y ahora quisiera darte paso, Carla Iberia, pues para que hagas tu comentario de la semana y también algún planteamiento que tengas para ellas ante esta situación de violencia que se sigue viviendo en México, en Oaxaca, por favor. Muchas gracias, Yamilet, y gracias a todas las personas que nos están escuchando en Oaxaca y a través de las plataformas de Facebook en muchas partes del mundo, porque hay muchos radioescuchas de Abanico Social, Yamilet. Estaba pensando mientras me distraba escuchar el testimonio de Soledad Jardín, qué riesgoso es que utilicemos palabras como mecanismos anticorrupción, lucha contra la impunidad y rendición de cuentas como monedas de uso corriente, como monedas verbales de uso corriente, porque ni siquiera son prácticas, y que se utilice las palabras refugio y mecanismos de protección como para las mujeres como monedas de uso corriente. Y entonces pensaba, mientras escuchaba este testimonio, Yamilet, si estos funcionarios que no han respondido a Soledad Jardín y a tantas madres y hermanos y padres de mujeres asesinadas, si estos funcionarios estaban saturados, no actuaron por falta de recursos, no actuaron por falta de capacitación. En realidad estoy pensando en algo peor, en que probablemente no actuaron porque somos una sociedad envilecida. Y dedicada a las dos, estaba pensando ayer, ¿qué me gustaría decirte, Soledad? Sobre todo porque te admiro mucho como reportera y como periodista. Y decidí brevemente leerte un poema de Yanis Mirikitani que se llama When a daughter sleeps, que es cuando una hija se va, y dice: una mujer teje la boda de su hija, zapatillas que llevarán sus pasos hacia una nueva vida. La madre llora sola en su casa de costura, con las joyas, y desliza el hilo rojo alrededor de su carrete, lo mismo que solía coser la primera chaqueta de seda de su hija bordada con tortugas, porque eso le traería suerte y larga vida. Y ella recuerda todos los pasos tomados por su hija, pies rápidos, desatados, bailando en las piedras del patio entre amarillas, mariposas, gorriones de pecho blanco. Y ella creció, piernas fuertes, cuerpo largo, mente independiente. Y ahora ella captura con todos sus ojos su cabello peinado, liso, y sus caderas suavemente balanceándose contra el bambú. Entonces la mujer, la madre, gira su hilo del carrete de su corazón, anudado al corazón de su hija. Te lo dedico a ti, Soledad, y te mando un abrazo. Ah, muchísimas gracias, de verdad es muy hermoso y tocas mi corazón, sin duda. Carliberia, la verdad es que nos dejas como cada sábado sin palabras frente a estas aportaciones, estas expresiones, pero ¿sabes qué es lo mejor? Y coincidirán aquí la diputada Elisa Cepeda, Soledad Jarquín, a quienes veo, la verdad, en una situación... Pues que nos tocó a las tres aquí en cabina, la verdad, del corazón, este poema que acabas de dedicar a Soledad Jarquín. Y la verdad, es siempre un disfrute escucharte, un placer, de verdad, oírte cada sábado, porque das un matiz diferente a este programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Se nos acaba el tiempo, Carliberia Sánchez, se nos acaba el tiempo, diputada Elisa Cepeda, Soledad Jarquín, pero no quiero despedir el programa sin antes agradecer a las tres y también agradecer, sin duda, a todos nuestros radioescuchas, a todas nuestras radioescuchas que amablemente nos sintonizan semana a semana para escuchar estas aportaciones que hacemos con todo cariño, con toda dedicación, con todo empeño que ponemos, esto que hacemos desde el corazón. Carliberia Sánchez, me gustaría que seas tú quien despida este día Abanico Social, por favor. Muchas gracias, Yami. Vamos a pedirle a la diputada Elisa, pero pues como vamos contrarreloj, 20 segundos una reflexión para las mujeres de Oaxaca. Sí, quedamos con la voz rota. De verdad que esta sensación es la que hace que nos unamos, yo creo que la mayoría de las mujeres, en medio de tanta tristeza, en medio de tanto dolor y tanto desgaste emocional, físico, por perseguir la justicia en la que nos encontramos un sinfín de mujeres en Oaxaca, solamente decir que nuestro corazón se une al corazón de cada una de ustedes, que todo lo que esté al alcance es puesto a disposición, que necesitamos justo eso, que las instituciones se humanicen, que las instituciones vuelvan a actuar con ese sentido humano, con ese sentido de conciencia que tanta falta nos hace a toda la sociedad. Gracias. Yami, te cedo la palabra. Sol, pues también como lo dice Carliberia, perdón por la premura, pero 20 segundos que nos quieras compartir para finalizar, por favor. Bueno, que nos acompañen, se unan en esta campaña virtual que estamos ya lanzando a través de Facebook, Twitter, que coloquen el marco que se ha puesto para en sus ¿cómo se llaman estas? En sus muros, en sus perfiles, que sigan atentos a las postales. Habrá la participación de algunas personas con sus videos. Y bueno, el 2 de junio vamos a hacer una conferencia de prensa también virtual. Vamos a leer un pronunciamiento, escucharemos sus preguntas de las y los compañeros periodistas y que nos acompañen. Y agradezco mucho. Quiero agradecer a Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad el acompañamiento, a Bárbara García Chávez a lo largo de todos estos 2 años que han estado, a las diputadas Magali López y, por supuesto, Elisa Cepeda, que me han arropado también y que han hecho llamamientos en el sentido de justicia y que, bueno, ojalá que el juicio político contra el fiscal sea una realidad. De una vez aprovecho ese asunto. Y bueno, eso nada más, decirle a la gente de Oaxaca que hoy necesitamos solidarizarnos, necesitamos detener la violencia. Si permitimos que la violencia siga, va a crecer más. Hoy es por María del Sol, mañana no quiero acompañar a nadie más en este trabajo. Pues muchas gracias. Agradezco, diputada Elisa Cepeda, Soledad Jarquín, una periodista muy reconocida también. Las abrazo. Carla Iberia, a ti como igualmente, siempre también. Mi afecto, mi admiración siempre por ti y a usted, que amablemente nos sintoniza sábado a sábado. Muchas gracias y los esperamos nuevamente el próximo sábado aquí en su programa Abanico Social. Buen día. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social, Social, Social. Escucha.